Aleluya, aleluya. Venga. Eso. Bailando, mi amorcito. Sí, salpicadito. Ay, ay, ay. Venga. Yo te pido que te alejes, no quiero más seguir tus problemas de los hijos, no me dejan vivir, solo seguiré el camino que Dios me indicará, estará lejos el destino, pero al fin llegará. Hoy ya no tengo el amor que buscaba, que es todo mi gusto, como yo lo soñé. Hoy ya no tengo ese amor tan divino, el suave cariño de todo mi existir. Bailando, mi amorcito, así sabrosito. Media vuelta. Yo te pido que te alejes, no quiero más seguir tus problemas de los senos, no me dejan vivir, solo seguiré el camino que Dios me indicará, estará lejos el destino, pero al fin llegará. Hoy ya no tengo el amor que buscaba, que es todo mi gusto, como yo lo soñé. Hoy ya no tengo ese amor tan divino, el suave cariño de todo mi existir. ¡Ay, no más! ¡Bueno!